Ayotzinapa, hermano, el SNE te da la mano. Ayotzinapa, hermano, el SNE te da la mano. Ayotzinapa, hermano, el SNE te da la mano. A nombre de los 16.599 trabajadores que nos mantenemos firmes en la resistencia, a nombre de nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general, a nombre de todos los compañeros jubilados aquí presentes, queremos darles nuestra solidaridad a los estudiantes, a los profesores de la Escuela Normal de Ayotzinapa. ¡No están solos! ¡No están solos, compañeros! Repudiamos categóricamente estos actos de barbarie de estos gobiernos que no entienden que la eclosión social está a un punto de reventarse porque no cambian su posición. Una posición entreguista, una posición neoliberal que en todas partes del mundo no ha lugar ya, pero que el gobierno mexicano se empeña en seguir con esa política criminal. Por eso desde aquí, en esta casa que debiera de ser del pueblo, que la han convertido en la casa de la ignominia, salvo honrosas excepciones, les decimos a diputados y senadores que tienen que recibir a una comisión de estos estudiantes y profesores y les tienen que dar una solución pronta, camaradas. Ya no es posible seguir con esta política. Ahora quien reclama educación, mejor presupuesto, lo criminalizan y lo matan solo por pedir mejora en el nivel educativo. ¿Qué está pasando en este México querido? Aquel que está defendiendo la industria eléctrica que siga en manos del Estado, nos tienen apresados a 11 compañeros y han muerto otros tantos. ¿Qué nos pasa, señores de la élite que gobierna? Aquel que defiende el petróleo, lo señalan, lo humillan, lo persiguen, lo encarcelan. Nuestros indígenas y campesinos, que son de ellos las tierras y que nos brindan la alimentación necesaria para una nación, los están despojando las empresas transnacionales. ¿Qué pasa, señores diputados? ¿Qué pasa, senadores? ¿Qué pasa con los gobernadores de este país? ¿Hasta cuándo, preguntamos, millones de mexicanos que ya estamos cansados de tanta impunidad, de tanta ignominia, de tanta atrocidad, de tanta violencia? Y hoy les decimos a los medios burgueses que tienen una cámara para transmitir la realidad: no se sometan a la élite burguesa, a esta estructura que está haciendo pedazos la economía de nuestro país, pero sobre todo que está haciendo pedazos a un pueblo que está sumergido en la miseria, en la pobreza extrema. Por ello les decimos desde este espacio que somos muchos los que ya no estamos de acuerdo con esta política de gobierno. No estamos de acuerdo contigo, Felipe Calderón. Queremos que nos digan quién es el culpable de esta masacre. Y a los medios de comunicación les decimos que ya no vamos a entrar en el garlito, porque ahora dicen que mataron a un obrero de una gasolinera. No fueron los estudiantes ni los profesores. fue el gobierno federal y el gobierno estatal los que dieron la instrucción para prácticamente desplazar a los compañeros estudiantes. La sociedad ya no les cree, así que les decimos a los medios de comunicación, tienen códigos de ética profesional, ciñanse a ella, ciñanse a su nación y a su pueblo ávido de justicia. Queremos que nos digan quiénes son los culpables. Queremos que reciban a esa comisión y que les den una solución inmediata. Queremos que estos diputados y senadores ya no entreguen más la industria eléctrica, ya no entreguen más los gobernantes el petróleo, el gas, la electricidad, la diversidad. Todos juntos, en unidad, vamos a romper el silencio y vamos a parar a este gobierno. ¡Que viva el movimiento obrero organizado! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros estudiantes! ¡Viva! ¡Que viva Ayotzinapan! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Normalistas luchando! ¡El Ebrard está apoyando! ¡Normalistas!